ensíllame mi caballo que me voy a zampedrear. Ensíllame mi caballo que me voy a zampedrear. A la tierra linda que no tiene igual. A la tierra hermosa, cuna del turpial. Magdalena arriba por el platanal. Trota mi caballo, caballo, caballo al azar. Llevando en sus cascos el repiquetear de mi tierra hermosa que llegó San Juan. Ensíllame mi caballo que me voy a zampedrear. Ensíllame mi caballo que me voy a zampedrear. Me voy pa'l Huila. Templame bien la tambora que voy a rajaleñar. En Fortalecillas o en el Albadán y hasta el Llano Grande mi tambor se oirá. Desde Pitalito hasta el Espinal, desde Natagaima hasta Chaparral. Por los caminitos que vienen y van, los campesinitos carajo bajan a bailar. Oyendo a lo lejos el tamborilear de mi tierra hermosa que llegó a San Juan. Templame bien la tambora que voy a rajaleñar. Ensíllame mi caballo que me voy a zampedrear. Templame bien la tambora que voy a rajaleñar. Ensíllame mi caballo que me voy a zampedrear.